tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Che, creo que hace re poquito que te vi. Sí, ayer. No, menos cantidad de horas. Para ver, capaz que serían las 5 y monedas, 6, 7, 8, 9, 4 horas. ¿Soñaste? Sí. Ay, pensé que me ibas a encontrar un parecido. No, no. Muy lindo el sueño. Ay, por favor, quiero escucharlo. Fue una mezcla de cosas, como. No sé si fueron nuestras conversaciones o qué, pero. Ojo, ojo. No, voy a contar todo lo que se puede contar. O sea, que se puede contar, que la gente, no importa, que si nos conocen o no, pueden escuchar con tranquilidad. Pero la escena estaba situada en la casa de mis viejos, en Trenquelauquen. Okay. A la noche. Fue como raro porque se me mezclaron como escenas adolescentes también. Pero la cuestión era que la Delio me pasaba a buscar con Brent en un 4L. ¿Qué es un 4L? Un auto viejísimo. Tengo menos autos. Un auto como si fuese Citroën. Un Citroën. Bien, ahí va. Pero es como más cuadradito, no sé. O sea, un 4L es buenísimo. Y Brent tiene todo el estilo de manejar un 4L. Yo no le veía la cara a Brent, pero sabía que estaba ahí, que porque era como me pasaban a buscar y vos decías, ay, ¿puedo pasar al baño? Que me... Típico, ¿no? Como, sí, pasá. Y ahí me di cuenta que era la casa de mis viejos porque, como que nos íbamos a algún lado, no sé, porque vos subías las escaleritas rapidito, te ibas a la parte de arriba, el cuarto de mis hermanas, ahí se me mezcla la parte de adolescentes. Hay alguna psicóloga escuchando, psicóloga, seguro se debe estar haciendo como todo el análisis. Mis hermanas estaban como... Mi juventud te distrajo. Claro, la escena era como mis hermanas muchísimo más jóvenes, ¿no? A los 50 años, sino como... Y vos cruzabas un par de palabras con mi hermana Marichi, te quedabas como charlando, entrabas a hacer pis, salías, y ahí me di cuenta que yo tenía, mientras estaba durmiendo, tenía ganas de hacer pis. Entonces, menos mal... que no me aflojé y que aparecí en sueños para decirte. Claro. Entonces ahí me levanté y dije, ay, qué loco, me tengo que acordar de este sueño porque me gustó mucho la situación de que pases a buscarme con Brent en un 4L. Estoy para repetirlo en la vida real. Totalmente. Pero ¿cómo haces para acordarte de los sueños? ¿O cómo hiciste con este, por ejemplo? Porque yo soy muy de soñar algo que me gusta, que digo, wow, lo que estoy soñando... Y me despierto y lo tengo ahí y lo pierdo a los 2 segundos de vida consciente. Me parece que esto lo he dicho un par de veces porque me acuerdo estudiando en la facultad que estaba, hay distintas etapas del sueño. Depende en qué momento te despiertes, te acordás o no. Y eso tiene que ver con una cosa, el inconsciente, bla, bla, bla. Creo que era así porque imagínense que hace 20 y pico de años que leí ese apunte. Pero me parece que tiene que ver con el momento en que te despertás, que te queda como más registrado. Uh-huh. O viste que a veces te acordás puntual, también con lo que te está pasando. A veces soñás como tipo, a Juli le ha pasado muchas veces porque este tema es medio como reiterativo. De que abrazás a alguien o le das un beso a alguien y lo sentís en el sueño. En el sueño, por supuesto. Bueno... Pero a mí me vuelve loca porque tanto Caro, le mando un besito, como Juli, una amiga, tienen diarios de sueños. ¡Ay, pero qué lindo! ¿Lo escriben? Lo escriben. Muy bien. Juli, un día bueno. Vamos a hablar con Juli, porque Juli tiene diarios de sueños de como si te dijese el 2007. Cuadernos físicos donde anota, no todas las noches, por supuesto, pero sí con una constancia de esa cantidad de añares, sus sueños. Muy y bien. Lo que tiene en la mente lo anota. No tiene como una tampoco algo tan exhaustivo de si no me acuerdo todo el sueño. Entonces, claro. Anota, no sé, ratas, azul, nubes, hacía frío. Pero siempre me pareció muy loco tener ese contacto con la materia del sueño, que yo es algo que sé que sueño, no tengo como esas cosas que siento que hay personas que amanecen con el cerebro negro, pero se me desvanece. Me quedan como...